Can't you feel the bass? You face the bass. Thumping on the bass. Thumping on the bass. And to all the other masters of the low end, thanks for doing what you do. We love you and we haven't forgotten. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en compañía de nuestro amigazo Gervasio Valentín. Buenas noches. Nico Casiano en controles. Una noche realmente linda la de hoy. Muy buena música. Hay quienes prefieren ver el partido y hay otros que hacen las dos cosas al mismo tiempo. No sé cómo les va a ir. Y nosotros estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. No sé cómo nos va a ir. Bueno. Escuchamos en el arranque a el bajista estadounidense Victor Guten, quien está de vuelta por nuestro país, se presenta el sábado que viene en la ciudad de Bahía Blanca, aquí muy cerquita. El hombre está de vuelta a nuestro país porque viene a cumplir algunas presentaciones como parte del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que arranca ya este fin de semana también. Tiene prevista una presentación también en la ciudad de Córdoba, en otro festival. Dos únicas presentaciones para este hombre que en algún momento lo vimos aquí cuando vino a la ciudad de Neuquén, en su anterior visita a nuestro país, también con presentaciones en la ciudad de Buenos Aires. Esta oportunidad yo no voy a poder ir, es el cumpleaños de mi hijo Iván, mi hijo mayor, el mayor de los varoncitos, pero Herbie, que no fue la vez pasada. Exacto. La verdad que fue una cosa realmente monstruosa, ¿eh? Re lindo, una cosa realmente impresionante. Yo voy a ir. Bueno. Yo tengo una entrada. Corresponsal. Solo. ¿Tu hermano no iba? Mi hermano sí. Ah. Pero bueno, en el viaje voy de solo. Ah, bueno, pobrecito. Bueno, arrancamos con esto, Soul Circus, un disco grabado por el sello Vanguard Records en el año 2005 con una portada realmente horrible, realmente muy feo, pero bueno, lo importante es la música. Toda la familia Guten participa de la grabación de este disco. Ariana y Holly Guten en voces, bueno, Richie Guten, que estuvo por aquí junto a su otro hermano, a ver, déjame, Richie es el guitarrista. Adam Guten en voces también y Joseph Guten es en voces y teclados. Son los dos hermanos que estuvieron aquí en la ciudad de Neuquén, aquella oportunidad que estuvimos presenciando ese espectáculo realmente impresionante. Joseph Guten, tecladista, no lució mucho, pero sí el que se lució fue Reggie, guitarrista realmente que empezó así como una cosa muy muy timidonga, pero después fue tomando protagonismo y resultó, junto a su al líder del grupo y la estrella, su hermano Víctor, el menor de una familia realmente muy numerosa, ¿eh? No recuerdo si dijo que eran 7 u 8 hermanos. El menor de todos los hermanos, Víctor Guten, estrella, hoy por hoy uno de los mejores bajistas eléctricos del mundo. Está de vuelta por aquí y todos los que estén cerquita no se lo pierdan, ¿eh? Viene con el trío, ¿no? ¿Vos sabés que no sé? Me parece que viene con el trío. Sí, ajá, bueno. Bien, ya te comentaré. Bueno, otro que viene para la presentación, para el inicio del Festival Internacional de Buenos Aires, es el trío del pianista, el pelado pianista Marcin Basileschi, quienes ya lo hemos anunciado y hemos escuchado también en alguno de los últimos programas, y además le dedicamos un martes de disco completo también, que por una cuestión de error de programación en la compu, volvió a salir este martes. Un error, pero vino bien porque salió otra vez al aire el último trabajo discográfico del pianista polaco Marcin Basileschi con su trío estable, juntos de hace casi 20 años. Un disco realmente fenomenal. El trío está aquí en Buenos Aires, también va a presentarse en Córdoba, en el Festival de Córdoba. Bueno, Buenos Aires y Córdoba están un poquito más lejos, pero todos aquellos que estén cerquita, este sí que no se lo pierdan, ¿eh? Víctor Guten está bueno, un poquito de funky ahí, para pasarla bien un rato, pero en lo que respecta a lo estrictamente musical y como espectáculo en sí, me quedo con la presentación del pianista polaco Marcin Basileschi. Ya les digo, están por ahí cerquita, no se lo pierdan, ¿eh? Realmente una de los lujos que se da en una emisión más del Festival de la Ciudad de Buenos Aires, que está a cargo de la dirección de Adrián Yáñez, si es que la cosa no ha cambiado, y que según él mismo ha dicho en la programación, en la elaboración de la grilla de espectáculos, la propuesta y el énfasis está puesto en traer gente no muy conocida, ¿no? Viste que siempre están las caritas y los nombres de siempre, los monstruos sagrados de siempre, y hay algunos otros como el grupo de Marcin Vasileschi, que si bien hoy por hoy es un, ya tiene su cartel, viste, luce con todas las luces y con todo el brillo a nivel internacional, puede que no sea tan conocido como ocurre, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y en los Estados Unidos. Marcin Vasileschi Trío. Bueno, a eso vamos a ir un poquitín después, Teléfono. Ah, teléfono. Me mirás con una cara de, sí, de pollo degollado. Totalmente. Vos pensabas, bueno, que ya te mandaba yo con el... Sí, me puse nervioso. 421-754-424-267. ¿Y cómo estamos con nuestra página web? Ya está funcionando. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. No te avisé. No publiqué. Vos publicaste en el Face. Sí, la programación. No te avisé, qué cabeza. No, bueno. Igual no me fijé, podría haberme fijado también. Y bueno, sí, pero. No es necesario. Ya está funcionando. Bien, no importa. Entonces estamos Le faltan algunos ajustecitos, pero ya se puede visitar. Entonces se puede escuchar el programa a través de nuestra web. Sí, sí. Y bueno, está perfecto. Y bueno, estamos con nuestro perfil de Facebook, también ahí prendidos. Seguramente hoy tenemos alguna mayor audiencia femenina que masculina. Gol de Boca. Ajá. Ni Nico nos está escuchando. Gol de Boca me hace así. Con los dedos juntitos. ¿Qué me decís? Linda la chomba que trae. Ah, no. El rosado le cae muy bien. Bien. Bueno, sigamos. Vamos a ir con esto. Perdón, disculpen el ruidito. No pude imprimir los papeles. Yo me siento más cómodo con las impresiones en papel, ¿no? Pero bueno, acá me traje la compu porque no pude con... Me quedé sin tinta, eso fue. Bueno, vamos a ir con esto muy, muy lindo. ¿Qué pasó? Dale, porque cachi, si no... Cachi. Hoy terminamos a las 5 de la mañana. Vamos a ir con el saxofonista estadounidense Dinah Stephens, un hombre muy, muy joven que se rodea de una agrupación de músicos realmente notables. Brad Meldau en piano, el guitarrista... escandinavo Julian Lach. Digo escandinavo porque no recuerdo si es danés, sueco o noruego. Creo, me parece que noruego. Escandinavo, digamos, ¿no? Julian Lach en guitarra, Larry Grenader en contrabajo y Eric Harlan en batería. Una formación realmente fenomenal para este Pass, publicado por el sello Sunnyside el 4 de noviembre último pasado. Un disco con baladas muy suavecito, realmente lindo, Dinah Stephens. Thank you. Bien, escuchamos al saxofonista Idina Stephens desde su última producción discográfica Peace, Paz, producida, publicada por el sello Sunnyside el 4 de noviembre último pasado. Cíngaro, el tercer corte, un tema de Antonio Carlos Jobim. La banda, un quinteto: Brad Meldau, piano; Julian Lach, guitarra; Larry Grenader, contrabajo; Eric Harlan, batería. El propio Dine Stephen comenta, ¿no?, información tomada de su propia web, ¿no?, la excitación, ¿no?, el mismo, sobre propias palabras de él, la excitación que el tipo tenía al momento de juntarse para producir y grabar este disco, un sueño hecho realidad. Se conocían con Meldau desde hace algún tiempito largo atrás, de esos cruces que suelen realizarse en los clubes, en muchos clubes, ¿no? Hablando de cruces, hablando también del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, es algo que se ha puesto de moda y que los organizadores lo han mencionado así, lo han nombrado así, estos cruces, ¿no? Pequeñas reuniones para zapar, pequeñas jam sessions en alguno de los clubes después de la formación, después de la presentación formal de cada una de las agrupaciones. Se llevan a cabo estos cruces, así, improvisaciones entre los músicos participantes. Eso fue lo que ocurrió entre Dine Stephens y Brad Meldau por allá en uno de los boliches estadounidenses, y el propio Meldau dice, bueno, que le gustó muchísimo la forma de tocar de Stephens, con su saxo tenor, también barítono, y bueno, habían quedado un poquitito ahí a la espera de alguna oportunidad para juntarse y grabar un disco, un proyecto también que el propio Stephens venía madurando, venía masticando hace algún tiempito atrás. Muy fan al hombre, según él comenta, sobre los baladistas como Sinatra, Bennett, ¿no? Así que de hace un tiempo largo había estado escribiendo algunos temas para producir y bueno, juntar la gente, obviamente, para poder grabar este disco fenomenal, ¿eh? Muy, muy intimista, muy tranqui. La Paz. Como dato así curioso y también muy loable, ¿no?, el hombre está muy comprometido con una organización, aquí la llamaríamos una ONG o algo parecido, ya no sé cómo se tratará o cómo se llamará, pero es una organización que está dedicada a la ayuda a enfermos terminales, y el hombre bueno, promociona mucho a través de su página web un sitio web donde se vende sus discos y donde obviamente lo conseguido, lo recaudado por la venta de sus discos, una parte va derecho a la organización. Como dato curioso es que las preventas de los discos le otorgan un plus a cada uno de los compradores de poder ir llevando un registro, ¿no?, de cómo va a ir produciéndose el disco, información al momento, al día, a cada uno de los compradores de la preventa del disco, con los avances, con los temas promocionales, etcétera, etcétera. Una buena forma de vender, de promocionar su propia música también y de ayudar. Dine Stephens. Bueno, jefe, todo suyo. Bien, pasamos al blues. Bueno, no tanto. Este es un guitarrista que tiene un estilo muy particular. Tommy Manuel es un muchacho, ya muchachón, nacido en Australia, en Nueva Gales del Sur. Y tiene, bueno, él ha incorporado el estilo fingerpicking. ¿Qué es eso? Digamos, es la forma de tocar sin púa, tratando de hacer, tocando con el pulgar los bajos y haciendo, ajá, la melodía con el resto de los dedos. Y también sin púa, pero con uñas largas, digamos. A veces se pone, sí, en realidad, generalmente puede ser con uña, que eso es una forma, y la otra también se pone unas púas que son como unos anillos, ajá, en los cuales hace que, bueno, la púa, ajá, tenga un poquito mayor uña sonido. Postiza, y porque en realidad la uña, si la guitarra no está muy amplificada, no suena con un sonido bien grueso, entonces por eso se utilizan ese tipo de anillos con púas, no con una sola púa. Entonces va haciendo con el dedo pulgar los bajos y con los otros dedos la armonía. Realmente un estilo muy complicado. Estaba leyendo por ahí también que también hace otro tipo de estilos muy, muy complejos, como tocar en el diapasón. Bueno, realmente es un virtuoso. No ha estudiado música, no es una persona digamos, un músico académico, pero realmente es impresionante. Y bueno, compone y arregla muchos temas. Justamente este tipo de estilo es para tocar solo, ¿no? Uh-huh. Generalmente nació con los blueseros, creo que con el Piedmont Blues, que utilizaban esta forma para presentarse en forma solitaria. Realmente es un virtuoso de la guitarra. Ha tocado, Chet Atkins es también uno de los propulsores de este estilo y ha tocado con Eric Clapton, bueno, con un montón de gente famosa, con Les Paul, Martin Taylor, etc. Yo traje un disquito del año 95, Initiation, en el cual, si bien dicen que es del género jazz blues, yo creo que es más de otro estilo porque tiene un solo tema de blues y de jazz no tiene nada. Sí. Medio, viste, como la world music, porque tiene un estilo así de fusión de world music. Para no hablar más, vamos a escuchar el único blues que tiene este disco, que por supuesto es acústico y creo que está dedicado a Stevie Ray Vaughan, porque se llama Stevie's Blues. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos entonces al guitarrista australiano Tommy Emmanuel. El disco es del año 1995, Initiation, el tema de Steve Blues. Bueno, este es el estilo fingerpicking, para aquellos que no lo conocen. Sí, no. Bueno, y bueno, en realidad no hace solamente blues, como decíamos. También incursiona en jazz, en el rock. Me parece que hace una fusión de world music, porque bueno, además toca temas de los Beatles, de diferentes tipos de grupos, con su propia interpretación, ¿no? Guitarrística. Porque canta muy pocas veces. Ajá. No es una persona que se dedica a cantar. Por ahí invita a algún cantante, pero casi todos los temas y los discos son acústicos, instrumentales, perdón, y acústicos. Aunque ha tocado en algunos grupos de rock por Australia. Ajá. Bien, sigamos bueno, con el jazz. Vamos a ir con esto. Lo anuncié hace un momento en el arranque de nuestro programa y además venimos también promocionándolo desde hace algunos programas atrás. La presentación del trío polaco, del pianista polaco Marcin Basile, que en realidad son todos polacos, el contrabajista Slobomir Kurkiewicz, Mikhail Mickiewicz y el propio Marcin Basilewski, juntos desde hace una pila de años vienen trabajando como grupo digamos independiente desde hace muy pocos años, pero sí juntitos formando parte de la formación estable del trompetista también polaco Tomás Stanko, quien fue, podríamos decirle así, como el descubridor del gran pianista, muy jovencito, todos muy jovencitos, pianista polaco, decíamos, Marcin Basilewski, que se presenta con su trío aquí en la ciudad de Buenos Aires este próximo sábado 22, y además una presentación también en el Festival de la Ciudad de Córdoba. Realmente un lujo tener a esta agrupación en nuestro país, un toque realmente fenomenal, una forma, un estilo muy, muy particular de tocar. Bueno, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Los discos que tiene como líder, como trío, son 4 o 5 discos, uno mejor que otro, realmente una belleza. Vamos a escuchar del segundo disco, Enero, todos en la era SM, los discos grabados como trío independiente, como líder de banda, el propio Basilewski, son todos grabados para el sello SM. El segundo de los discos grabados para SM, Enero, en el año 2008, junio 28 del año 2008. Vamos a escuchar el cuarto corte, Diamonds and Pearls, un tema de Prince grabado en el año 1991, originalmente, y recreado, uno de los mejores temas de este disco, Enero, por Marcin Basilewski Trio. lindo esto, Don. Ah, perdón, ¿qué estoy diciendo? ¡Epa! Estaba mirando. Estaba mirando lo que iba después. No, no. Esto también es muy lindo, ¿eh? Estaba leyendo un poquito lo que voy a presentar ahora. Marcin Vasileschi Trio. January, enero, publicado por el sello SM el 28 de junio del año 2008. El segundo disco de cinco que tiene como líder el pianista, el pelado pianista Marcin Vasileschi, al frente de su trío. Completado por el contrabajista Slobomir Kurkiewicz y Michal Miskiewicz en batería. Jóvenes músicos, decíamos antes del tema, se conocen desde hace muchísimos años y realmente se nota la comunión en la música. Eso lo da los años juntos, ¿no? Realmente fenomenal. Recordamos que este grupo va a estar presentándose en el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires el próximo sábado 22, y una presentación más, no recuerdo si antes o después, en el Festival de la Ciudad de Córdoba. Dos únicas presentaciones para la primera visita a nuestro país de este fenomenal trío. Si vos estás allá, cerquita de Córdoba o de Buenos Aires, sabemos que nos escuchan por aquellos lados, sobre todo en Buenos Aires, no se pierdan esto, lo tienen ahí, no se lo pierdan, por favor. Es un espectáculo realmente fenomenal, la presentación del trío del pianista Marcin Vasileschi. Diamonds and Pearls, Diamantes y Perlas, el cuarto corte de este enero, un tema de Prince. Bueno, hay muchas cositas más, pero seguramente después de la presentación incluso vamos a seguir escuchando la música de ellos, ¿eh? Así que, bien. Bueno, vamos a ir ahora con esto, sí, también muy, también realmente lindo, ¿eh? Lindo, lindo. El pianista estadounidense Donald Brown, fíjate vos que este hombre, nacido en Memphis, Mississippi, pero que se le ha dado por el jazz y no por el blues. Qué barro. Viste que algunos... Qué carrera, digamos, desperdiciada. No todos los que nacen en Buenos Aires tocan tango. Tal cual. Bueno, pero fíjate que este hombre, pues sabe que agarró el piano, ya de grandote, cuando ingresó a la universidad, empezó ahí recién a estudiar piano. Mirá. Pero el tipo ya había pasado por la batería, siendo muy jovencito, niño, se sentó a la batería. Después pasó, no recuerdo si por el saxo, bueno, la cosa que recaló en el piano recién cuando ingresó a la universidad. Y lo hizo con tanta solvencia y suficiencia que pasó a formar parte de lo que se denominó en su momento el Memphis Three, el trío de Memphis, un trío de talentos excepcionales de pianistas, ¿no?, surgidos de aquella zona, de aquella ciudad, completado por James Williams y el recientemente fallecido Magrib Miller. Escuchemos a Donald Brown. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Un poquito de aires bluseros para este Donald Brown, Fast Forward to the Past, un disco publicado por el sello Space Time Records el 14 de noviembre del año 2008, el cuarto corte, The Thing About George Coleman. La banda, Donald Brown piano, Bill Mubley trompeta, Steve Nelson en vibráfono, Danny Walsh saxo alto y soprano, Jane Toussaint soprano y tenor también, Lionel Lueke y Mark Bolin en guitarras, Robert Hartz Esit en contrabajo, Eric Harlan, Kenny Brown batería en los diferentes combos para este Fast Forward to the Past. Re lindo, ¿eh? Sí, muy bien. Poco jazz es. Poco jazz. Bueno, viste, el hombre nacido en Memphis, obviamente. Sus raíces. Tributo. Sí, sí. Lindo, me gustó mucho, ¿eh? Bueno, sigamos ya porque ya estoy dejando algo de lado. Y vamos, no quiero dejar esto que suena realmente bien. El saxofonista francés Jérôme Sabag, radicado en los Estados Unidos ya de hace algunos años, algo más de 10 años, un hombre que había cosechado pero mucha fama, mucho reconocimiento en su Francia natal. Lo mismo sucedió a su llegada a la ciudad de Nueva York. Esto, bueno, muchas veces hemos comentado esto, ¿no? No a todos le debe ir muy bien, ¿no? Pero seguramente a aquellos que seguramente les ha ido realmente bien porque sobrepasaron, ¿no?, la barrera de la, ¿cómo decirte?, del anonimato para llegar a nuestros oídos. Y eso que estamos un poquitín lejos y no estamos al tanto de todo lo que sucede. Así que cuando las voces nos llegan hasta aquí es porque han sonado fuerte así en el lugar donde se han originado. Jérôme Sabag, este muchacho realmente joven que hace algún tiempito se ha dado el lujo de grabar con grandes de la escena jazzera estadounidense, Pratt Meldow, Scofield, Redman, Diana Krall, etcétera, etcétera. El hombre sí que sumamente reconocido por el toque realmente fenomenal que tiene con su saxo. Y aquí se escucha realmente bien, liderando un cuarteto con el guitarrista Ben Monder, el contrabajista John Martin y Ted Poole en batería. Jérôme Sabag, The Turn, publicado por el sello Sunnyside el 16 de septiembre último pasado. Jérôme Sabag. Thank you. Bueno, escuchábamos a el saxofonista Jérôme Sabag, o Jérôme, no sé cómo se dirá, francés, el hombre, The Turn, La Vuelta, un disco publicado por el sello Sunnyside, este último 16 de septiembre de este año, el tercer corte, Banshee. Jérôme Sabag, saxo tenor, Ben Mondel, guitarra, John Martin, en bajo eléctrico y Tepur, batería. Lindo, lindo, lindo. Vos fijate que me voy a quedar acá con algunas cositas que él mismo cuenta en primera persona. Que hace una encendida defensa del disco de vinilo. Y dice que, bueno, que tuvo la suerte, tremenda suerte, de haber sido grabado el disco este por un reconocido ingeniero de sonido, James Farber, un hombre que ha hecho escuela y ha grabado a los mejores intérpretes y a las mejores figuras del ambiente jazzero en los Estados Unidos. Y el hombre dice que, bueno, tuvimos una cosa muy particular, ¿no? Que el registro fue hecho en una habitación por el ingeniero de sonido, donde no utilizó los auriculares. Y además utilizó cintas analógicas. Mira. Para después, bueno, hay toda una explicación, ¿no?, técnica ahí, que el propio ingeniero de sonido le ha dado. La cosa es que, bueno, el disco obviamente que está en, porque él mismo dice, ¿no?, vivimos en la era digital. El disco está en formato digital para la descarga a través de la web, como la venta en CD. Pero la idea es reforzar esta cosa del vinilo, para darle un refuerzo a esta cosa que está ya volviendo, porque nunca se fue el vinilo. Por ahí anduvo un poquitito escondido y un poquitito olvidado, ¿no?, por esta cosa tan modernosa del CD. Pero él hace una encendida defensa a la calidad del sonido, a la vivencia, ¿no?, y esta cosa más tangible, ¿no?, de poder tener esta cosa tan hermosa, como él mismo dice, del disco en sus manos. Además que también permite la posibilidad de desplazarse creativamente a los artistas, ¿no? Claro, el arte de tapa. El arte de tapa, obviamente. El interior también era muy, obviamente, muy el interior. Bueno, como un objeto de deseo, ¿no? El vinilo está de vuelta y este hombre ha probado publicar su último disco, The Turn, que además tiene una portada realmente muy linda, ¿eh? Una portada realmente muy linda. La podrán observar ahí, Helvi está publicando las tapas de los discos en nuestro perfil de Facebook. Jérôme Sabag, The Turn, 16 de septiembre del año 2004, Banshee, el tercer corte. Todo suyo, jefe. Bueno, pasamos a algo totalmente diferente. ¿Matecito? No, gracias. ¿No? Bueno. Un muchacho de Nueva York, nacido ahí en Queens, en Manhattan, Todd Wolf, un guitarrista que empezó también muy temprano, como todos los músicos, la mayoría de los músicos, a tocar la guitarra, influido por sus padres, su padre oriundo de Nueva York y su madre de Texas, así que estuvo mamando ahí un poquito de la música de ambos. Por supuesto, se inició con los Beatles, con el show de Ed Sullivan, y bueno, escuchó a Lennon, a George Harrison, solista, a los Yardbirds, a los Rolling Stones, y también a la movida, digamos, esta de la invasión inglesa del blues, como Eric Clapton, como Mike Bloomfield, bueno, gente, Jeff Beck, Peter Green, y con eso, bueno, ha formado una carrera, primero solista, después se unió a algunos grupos, tuvo bastante resonancia cuando participó del grupo de Sheryl Crow, una cantante pop estadounidense, sí, que sí, se hizo muy famosa por los 90, y ahí, bueno, comenzó a despegar su carrera solista, porque además de ser guitarrista, músico, sesionista, además compone para otra gente, tiene una voz bastante interesante. A ver si tengo acá la crónica, porque no, está bien. Se ha hecho muy conocido en el último tiempo, especialmente en Alemania. Que ha estado por gira durante el año 2008. Bueno, vamos a escuchar entonces el disco que elegí de este muchacho, Borrowed Time, tiempo aburrido, algo así. Un disco que va del slow blues al country, al rock and roll, pasa por el blues rock, bueno, diferentes tipos de sonidos. Este es uno de los blues más tradicionales, se llama Baby I'm Down. Lo escuchamos. Thank you. just the same. You know that I'm crying. Look past the face behind. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, ese era Todd Wolf, el disco Borrowed Time, y bueno, es un disco publicado en el 2008, y el tema Baby I'm Down, y continuamos con el jazz. Sí, pues sabes que esto es muy lindo. Sí. El pianista estadounidense Mark Copland, una historia que ya le hemos comentado, la vamos a hacer cortita. Mark Copland fue por allá por los 80, fines del 80, 90, un muy, pero muy, muy celebrado saxofonista, que el hombre un día dijo, vos sabés que yo con el saxo no puedo expresar todo lo que realmente necesito o pienso o a través de la música, ¿no? Obviamente, y dejó el saxo, se encerró a estudiar piano. Obviamente el hombre ya tocaba un poco de piano, pero como que, viste, se internó el tipo durante algunos años para perfeccionarse con el piano, y resurgió como un fenomenal pianista. Hoy casi muy pocos se acuerdan de su paso como saxofonista. Era uno de las figuras más buscadas y más solicitadas en el ambiente jazzero por aquellos años como saxofonista. Y el hoy de Mark Copland, cuyo nombre verdadero es Mark Cohen, nacido en el año 48, 27 de mayo del 48, ya casi nadie se acuerda, decíamos, de su paso como saxofonista. Su actualidad como pianista es realmente fenomenal, y este disco publicado en el año 2005 por el sello Pirouette, el sello francés Pirouette, Some More Love Songs, no, 2012, perdón, Some More Love Songs, es la continuación del primer disco publicado en el año 2005, Some Love Songs. Incluso la portada es exactamente la misma, pero exactamente la misma portada. baladas, todas baladas, realmente lindísimo, ¿eh? Fíjate lo que él dice en un reportaje que brindó en una de sus presentaciones en España. Las baladas son todo un desafío y pueden ser la verdadera prueba de fuego de la profundidad de un músico. Hoy tocar lento es más difícil que hacerlo rápido. Las propias expresiones, las propias palabras de Mark Copland. Y aquí seleccioné de este disco publicado en el año 2012, decíamos, Some More Love Songs, el segundo corte, una lindísima versión de un clásico, un estándar, My Fun in Valentine, Mark Copland. Thank you. escuchábamos a Mark Copland, algunas canciones de amor más, la continuidad del primer disco publicado por el sello Perú y también en el 2005, algunas canciones de amor. Misma portada, decíamos, exactamente la misma portada, simplemente una salvedad ahí en el título. My Funny Valentine, el segundo corte, Mark Copland, piano, Drew Grease, con trabajo Jochen Rucker en batería. Ya inmediatamente vamos a lo que sigue, una muy reciente también publicación de uno de los grandes músicos de jazz de todas las épocas, uno de los dinosaurios vivientes, hablamos de Ron Carter, el contrabajista estadounidense, que estuvo aquí cerquita en la ciudad de Neuquén con su Golden Circuit Trio. Me lo perdí, una lástima. Una de las personas, uno de los músicos que historias vivientes, ¿no?, de toda la movida jazzera de los últimos años. Este In Memory of Jim, en memoria de Jim, un disco tributo a su amigo personal, el guitarrista estadounidense Jim Hall, fallecido hace muy poquito tiempo. Ron Carter. As you know from the program and the newspapers, this is a tribute to our friend Jim Hall. And to help us celebrate that memory, on guitar on my right is Larry Coryell. And helping Larry and I celebrate this memory of our friend Jim Hall is on my left, Peter Bernstein. So tonight we'll play songs that Jim loved to play and songs that I loved playing with him, and some, I think, songs that we all enjoyed hearing Jim ruminate over. Thank you. 47 años cumplió el último 4 de mayo, último pasado, este contrabajista Ron Carter. Uno de los pocos músicos con más grabaciones en la historia del jazz, ¿eh? Más de 3.500 álbumes con su música, contribuyendo en más de 3.500 álbumes. Realmente impresionante. Estuvo por aquí, en la ciudad de Neuquén, decíamos hace un momentito, con el Golden Striking Trio, su última agrupación, acompañado por el guitarrista Russell Malone y el pianista nicaragüense Donald Vega, en reemplazo del fallecido hace muy poquitos meses, pianista Marguerite Miller, que acompañó a Carter durante muchos años. La primera gran contribución de Ron Carter fue haber sido partícipe de uno de los mejores quintetos de toda la historia del jazz de todas las épocas, el segundo gran quinteto de Miles, allá por los años 60, junto a Herbie Hancock, Wayne Shorter y Tony Williams. Aquí acompañado por dos guitarras, Larry Coryell, Peter Bernstein, haciendo el primer corte, escuchábamos With a Song in My Heart, con la canción Mi Corazón, en memoria, en tributo, en homenaje, decíamos, a la memoria de su gran amigo y guitarrista fallecido hace pocos meses, Jim Hall, publicado por el sello Blue Note, división japonesa, el 1 de julio de este año. Medio apuradito porque estábamos solo de la hora. Bien, nos vamos con el blues. Esta vez con... celebramos un cumpleaños. Chris Kane, un muchacho que nació el 19 de noviembre de 1945. Un guitarrista de blues que ha sido comparado en realidad... su tono de voz con B.B. King y su forma de, digamos, el sonido de su guitarra con Albert Collins, y más ni menos, una de las, dicen, mejores figuras nuevas, modernas del blues, si bien no es tan joven que digamos, ¿no? Él dice que siempre hubo música en su casa: Ray Charles, B.B. King, Freddie King, Albert King, todos los grandes. Todos los King. Todos los grandes. Dice que cuando era niño, escuchaba a su padre, cuando cortaba el césped, escuchaba música de Muddy Waters. Así que no podía salir de otra forma tocando blues. Bueno, celebramos su cumpleaños, que fue el 19 de noviembre, y vamos a celebrarlo con un tema de un disco del año 2013, Hall of Shame. El temita es Downfall of a Lonely Man. Ojalá la hayan pasado realmente lindísimo. Hasta la próxima semana. Chao. She's a dad. take a lady's victim by the hand. You know, she's so seductive. Love, she's destructive. She's a downfall of